estamos ya recibiendo a nuestro invitado del día, que es el doctor Juan Cereta, que la audiencia conoce mucho, es abogado, profesor en la Universidad de la República, y lo consultamos siempre sobre temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la seguridad social como un derecho humano también, con los temas ambientales, con la situación de calle. Y hay tantos temas de estos hoy que están al rojo, que no, obviamente nos va a quedar muy corta la hora que tenemos prevista. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Muchos además de estos temas están vinculados entre sí, muchísimos. Ayer fue primero de mayo, venimos de la recolección de firmas, que fue exitosa, ¿no? Sí, la última vez que conversamos a hoy, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Qué cantidad de firmas se juntaron, Juan? La verdad que asombroso, ¿cómo se logró esa hazaña de juntar todas esas firmas? Sí, sí, sí. El mismo día que se estaban entregando, seguía llegando gente al propio palacio a llevar una firma, dos firmas, que ahora todo indica, por la cantidad que hay de firmas recolectadas, que va a haber plebiscito, ¿no? Sí, sí, eso parece ya indudable, que por los números que se han dado supera ampliamente la cantidad de votos, de firmas, mejor dicho, requeridas por la Constitución. Sí. Así que, y ha tomado un cariz muy duro toda la campaña que hay en contra de que haya una consulta sobre esto, ¿no? Un plebiscito. Escuchábamos, antes de que se supiera cuántas firmas había ya, de Saldain para abajo, o para arriba, no sé, a muchas voces, ¿no? Diciendo, voces digo, desde funcionarios de gobierno, de altas autoridades, economistas, abogados, de todo, que han salido a decir que esto va a ser un desastre, que se va todo al diablo, que no va a haber más jubilaciones, señalando como un disparate lo de poner en la Constitución, que ya lo hemos hablado contigo, poner en la Constitución cuánto debe ser, no puede ser menos de tanto la jubilación mínima, al mismo tiempo que vos ves datos permanentemente apareciendo sobre el funcionamiento de la economía, que dicen que plata hay, ¿no? El problema es que ¿para qué? Sí, yo mirá, hoy me levantaba leyendo un artículo de La Diaria que dice del 2020 el lucro empresarial creció 14 veces más que el salario de los trabajadores. Sí. Mirá, algunas de esas críticas, yo haciendo un poco de historia repasaba, y todo ese fatalismo de lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir, son los mismos argumentos que se repetían cuando se sancionó la ley de 8 horas. También se decía que el sistema no estaba preparado para absorber eso, que iban a caer los puestos de trabajo, que se iban a fundir las empresas, que los países iban a caer en el caos. Y creo que es entendible que haya grupos de poder que se sientan, no digo amenazados, pero que se sientan preocupados por lo que significa esta reforma. Yo creo que esta reforma marca un piso de protección que va a requerir necesariamente grabar cosas que hasta ahora no se han grabado o no se han grabado en la medida de lo necesario. Va a significar, capaz que no somos del todo conscientes, pero va a significar necesariamente, en caso de aprobarse, un cambio en la matriz de redistribución de la riqueza, donde la seguridad social no va a ser financiada exclusivamente por los trabajadores, donde va a haber un aporte mucho más significativo del capital a la financiación de la seguridad social. Me parece que eso es lo que está detrás, y a quienes obviamente legítimamente defienden los intereses del mundo financiero, del gran capital, estas cosas preocupan, y entonces obviamente salen a defender sus intereses. Sí, claro. Al ser ayer primero de mayo se dijeron muchas cosas y habló el ministro, el que hasta ayer era ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mieres, y habló de una realidad. Según él, el salario está en su mejor momento en casi 50 años. Habló de la cantidad de puestos de trabajo que se han creado en el último tiempo. Que se ha reducido de manera histórica la tasa de inflación, pero uno lo que palpa en la calle en cuanto al nivel del salario y el nivel de empleo es otra realidad, ¿no? Hay un economista que viene que dice que a los números se les puede hacer decir lo que uno quiera, y parece que es cierto, porque que estemos en el mejor momento en casi 50 años en en relación al tema salario, me parece que es... Yo creo que esto también está enrabado con el tema de la reforma de la seguridad social. A mí me gusta más la idea de dejar de pensar tanto en los números o en los números grandes y pensar más en las personas. Los números grandes pueden dar muy bien para un PowerPoint, para una presentación, pero si esos números grandes dejan personas por fuera de la cobertura básica, de los derechos mínimos, de un piso de dignidad, la verdad que no me convencen esos números. Sí. Juan, obviamente hay un tema más allá de la campaña que se desata obviamente de las personas que están en contra del plebiscito, y es que también Saldain en las últimas semanas habló del dinero de las AFAP. ¿Qué pasa con el dinero de las AFAP? Y uno de los temas que la gente genera una incertidumbre en la gente es que él dice, entre otras cosas, ¿no?, que si ese dinero de las AFAP va a ser manejado por el Estado, a la mínima necesidad del Estado de utilización de un dinero, va a tomar ese dinero de las AFAP, por lo que va a desaparecer parte de ese ahorro. ¿Cómo lo podemos explicar para la gente que también se hace esa pregunta y que hemos hablado varias veces, por ejemplo, acá también, pero que a veces no queda claro, evidentemente? El dinero de las AFAP pasa al Estado, por ejemplo, al BPS hoy. ¿Qué pasa si el Estado necesita dinero? ¿Toma ese dinero? Ellos dicen eso. A Yo ver, creo que la gran preocupación de quienes están en contra de la reforma es justamente que el dinero de las AFAP no va a estar tan disponible para otros fines que no sean la seguridad social. Desde el momento que el dinero que está en las AFAP pasa al BPS, es un dinero que tiene como objeto solventar las prestaciones de seguridad social. No tiene otro objeto. Mientras que cuando está en poder de las AFAP, el Estado puede disponer, como lo ha hecho en todos estos años, puede disponer que las AFAP tomen deuda pública, por ejemplo, como es una de las obligaciones principales. Ahora incluso se ha permitido que también lo hagan hacia el exterior. Hasta la ley de reforma de la seguridad social era solamente a nivel interno. El que las obligaran las AFAP a tomar deuda pública, como se ha hecho en los últimos, desde que existen las AFAPs, es una manera de permitirle al Estado utilizar ese dinero con otros fines que no sean la seguridad social. Entonces, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Es decir, se ha utilizado dinero de la seguridad social a propósito del mecanismo de toma de deuda por parte de las AFAP para otros fines que no son la seguridad social. Lo que va a pasar ahora es todo lo contrario. Es, si se aprueba la reforma, el dinero va a pasar al BPS. Y el destino que va a tener, como todo el dinero que ingresa al BPS, si las cosas se hacen bien, si no hay ninguna irregularidad, el destino es la seguridad social y no otra cosa. Ahora, en la parte legal, uno se pregunta, ¿y por qué permanentemente se argumenta eso? Si está claro que hay un vacío, preguntándonos desde la ignorancia existente, ¿hay un vacío que explica eso, legal? ¿Por qué se toma? No, hay un tema de confianzas. Quienes promovieron este sistema de administradoras privadas creen más en la administración de los privados de los dineros públicos, y quienes estamos en contra y promovemos o trabajamos en esta reforma, creemos más en la administración del Estado por parte de los dineros públicos. Que el dinero de los trabajadores esté en manos del Estado y administrado por el Estado para pagar prestaciones de seguridad social, y hay quienes creen que es mejor que esté en manos de privados. Es una cuestión ideológica en el fondo. Perfecto. Ayer Mieres decía que no hay ningún país del mundo que haya puesto la edad de retiro en la Constitución. Lo decía como corolario del planteo de que si llega a salir el plebiscito por el sí, se echa por tierra la sostenibilidad del sistema y se afectará la credibilidad de nuestro país, porque no hay ningún país que haya puesto esto en la Constitución. Bueno, si nadie lo ha puesto en la Constitución, en un sistema como el que nosotros tenemos, es porque el sistema político no ha estado a la altura para ponerlo en una ley. Eso es lo que en otros países ha ocurrido. Los límites de edad están en las leyes, y cuando se han querido bajar no ha sido sencillo. Cuando se han querido subir los límites de edad, como pasó en Francia, no ha sido sencillo y ha habido una férrea oposición de los trabajadores. Como el sistema político en su conjunto no ha estado a la altura de que esto esté recogido en una ley, la ciudadanía, en ejercicio de la democracia directa, lo pone en el único texto que lo puede poner la ciudadanía por iniciativa popular, que es en la Constitución. Lo único que denuncia esto es la ausencia de iniciativa del sistema político. Vamos con este mensaje de Eidam. Dice, cuando triunfe el plebiscito de la seguridad social, perderemos el grado inversor, el IVA subirá el 35%, nos confiscarán los ahorros, y si todo esto fuera poco, Putin se llevará a los niños a Rusia para comerlos crudos. Abrazo aterrorizado, dice irónicamente Eidan. También tenemos algún otro mensaje, en este caso de audio. Rina nos manda este audio. Buenos días, doctor. Un gusto escucharlo. Bueno, como los uruguayos somos tan inteligentes, tan guapos, hemos decidido poner una ley en la Constitución. Vamos a ser los primeros, como pusimos que el agua, era una necesidad de la humanidad. Siempre somos los primeros en las cosas justas, ¿verdad? ¿Cuántos injustos que nos quieren traicionar y desfigurar la verdad? Un buen día para todos los compañeros y gracias por estar ahí. Bueno, ahí estaba el mensaje de Rina. Muy bien, muy bien. Es un buen ejemplo. Sí. La reforma del 2004 del agua ha sido, con el tiempo, ha sido reconocida como un gran avance de los derechos humanos en Uruguay. Reconocida internacionalmente. Sí. O sea que nosotros no nos tenemos que preocupar si nos dicen, pero vamos a ser los primeros, porque en ningún país se hizo, ¿no? No. No tenemos que sentirnos mal. Tenemos que preocuparnos si lo que vamos a hacer estuviera mal, pero no de, claro, ser los primeros o no los últimos. Ser los primeros. Y lo otro que decía el otro oyente, irónicamente, sobre aumentar el IVA al 35%, que también lo he escuchado por ahí, creo que es sintomático de la manera de pensar que tiene quien sostiene eso. Es decir, lo que esta reforma, en el caso de obtenerse los votos, implicaría es asegurar esos pisos mínimos de protección en la seguridad social. Después, ¿cómo se financia esos pisos mínimos de protección que implican que uno no tenga que morirse trabajando, que implican que uno reciba una jubilación o pensión asimilada al salario mínimo? ¿Cómo se financian? ¿Habrá aquellos que ideológicamente pretenderán seguir financiando eso, claro, sobre las espaldas de los trabajadores y por lo tanto propondrán subir el IVA al 35%, y habrá, espero que haya, otros partidos políticos que propongan otra cosa? Cuando uno habla de estos temas de la seguridad social, pasó mientras juntábamos firmas, seguramente ahora también se vuelva a decir, que hay sectores de la población, amplios sectores, que no se preocupan por esto porque nunca se van a jubilar, porque no tienen trabajo formal, porque ya saben que no han aportado en toda su vida, que los temas más importantes son los de la seguridad pública, que de eso tendríamos que estar hablando y no de esto. Pero uno va dando la vuelta y va encontrando que está difícil que se resuelvan los problemas con los que nos chocamos todos los días si no se va a fondo en este tipo de temas, ¿no? El que hablamos de la seguridad social, el del salario, es la distribución de los dineros que circulan en la sociedad. Digo porque nos saltan permanentemente temas, esto que pasó en el Nuevo Centro, la pelea de los muchachos, que todo el mundo los ve como de otro país. Estos problemas derivan después en situaciones económicas, no es situaciones sociales. No es algo que uno pueda decir, bueno, a esto no lo atiendo, lo sí, vas a chocar de nuevo. Por supuesto. Primero, aclarar que la seguridad social no incluye solamente las jubilaciones. Claro. Uruguay tiene un buen sistema de pensión a la vejez, que en la medida en que se mejoren los montos que se pagan en ese concepto, permiten a personas que no han logrado computar por distintas razones, porque han trabajado en negro, porque nunca se le hicieron los aportes, etcétera, a quienes no logran completar causal jubilatoria, a los 70 años obtener una pensión. Y esa pensión a la vejez, que no es el reflejo de los aportes, porque no llegaron a hacer los aportes, esa pensión a la vejez en muchos casos es un elemento sustantivo en un hogar de bajos ingresos. Es decir, ese viejito o esa viejita que cobra una pensión a la vejez, por el solo hecho de cumplir 70 años, aporta en algunos núcleos familiares un insumo muy importante. Sí. A veces entonces, es el único. Entonces, no es solamente una cuestión que roza lo individual. Ahí también hay una mirada diferente. La mirada de los críticos a esta iniciativa es una mirada esencialmente individualista. Uh-huh. Y creo que la reforma está inspirada en otros principios, en principios de solidaridad, de universalidad, de aumentar la cobertura de seguridad social y no hacerla solamente contributiva. No solamente uh-huh. sea esa mirada de que es un seguro donde yo pago y después obtengo una retribución a propósito de ese pago, sino también una forma y un mecanismo de redistribución de la riqueza. Creo que ahí está la gran diferencia, digamos, ideológica. Si uno ve a la seguridad social también como un instrumento de redistribución de la riqueza, o si lo ve como un seguro privado. Claro, claro. Y esos problemas económicos, porque también se ridiculiza a veces cuando uno dice, bueno, hay que ver la falta de trabajo. Bueno, pero los chiquilines no son como son, o el que sale a robar no sale porque si ganara mejor sueldo no saldría. Eso no tiene nada que ver. Se lo relaciona con la decencia, se habla de cosas, de otras cosas, ¿no? Pero muchos problemas sociales tienen sus raíces profundas en qué condiciones de vida tenés para desarrollarte. Totalmente. Mira, el otro día en una charla que teníamos con Juan Miguel Petit, yo suelo tener conversaciones telefónicas muy largas con Juan Miguel cuando tenemos tiempo, a veces tarde en la noche, y hablábamos de hacer foco en las políticas públicas, de hacer foco en los chiquilines que están entrando en la adolescencia, ¿no? Entre los 12 y los 15 años. Ahí hay un momento en la vida de esos chiquilines que hacen un clic, donde o encuentran lugar o encuentran algún lugarcito en el que hacerse en el mundo del estudio, en el mundo del trabajo, o no lo encuentran. Y si no lo encuentran, en general la única oportunidad de reconocimiento, de ser alguien, de pertenecer a algo, es en el mundo del delito, es en el mundo del narcotráfico, del microtráfico, el mundo del delito en definitiva, donde yo para ser alguien, como la sociedad no me reconoce, para ser alguien tengo que tener un fierro o tengo que hacer cosas que me den un lugar de relevancia, digamos, en esa organización social. Entonces, hablábamos con Juan Miguel de pensar en políticas públicas que intervengan en esos momentos, ¿no? En esos momentos donde ese chiquilín, un adolescente todavía con un montón de cosas en su cabeza, claro, y dudas, tiene que decidir qué camino sigue. Evidentemente tenemos una porción de chiquilines en distintos barrios que más o menos son los mismos, porque incluso hasta la distribución del delito tiene una implicancia geográfica bastante clara. En algunos barrios habría que hacer esos operativos saturación, pero no de policías, operativos saturación de educación, operativos saturación de políticas sociales, de todas esas otras cosas que pueden ser el enganche para esos chiquilines en un camino que no sea el del delito. Claro, claro. No es una charla que hay que ir a darles sobre los valores, que también es toda una corriente, ¿no? De que hay que enseñar valores, pero hay que estar presente en esos lugares y perdurar en el lugar, ¿no? Sí, exactamente. Llevar cultura. Cuando uno habla de cultura en esos lugares, no es llevar a uno que cante arriba de un escenario, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. No es solo eso. No es solo eso. Eso también. Pero no es solo eso. Si no hay otras cosas. No, y sobre todo no pensar en esos chiquilines como en alguien ajeno, ¿no? Sí, claro. Como alguien que está fuera de la sociedad o está fuera de lo que consideramos nosotros, ¿no? Cuando empezamos a hablar de nosotros y ellos es cuando ya tenemos un problema. Además, sí. Juan, hay una realidad no solo de esos chiquilines que hoy tienen entre 12 y 15 años, sino de las generaciones anteriores, de los padres o de los abuelos en los barrios pobres, los que de alguna manera conocemos y estamos permanentemente en esos lugares, cercanos a esos chiquilines, vemos realidades que no son de ahora, que vienen de generaciones en generaciones, de los abuelos, de los bisabuelos, de una realidad social y económica, también de las familias, de la década del 40, del 50 o del 30, y estamos en 2024 y sigue existiendo lo mismo con otra realidad, obviamente. Sí, cada generación que se suma es un desafío mayor, ¿no? Romper ese círculo. Exacto. Volviendo al tema de la seguridad social, una de las preguntas que permanentemente a veces se hace la gente, bueno, y en este caso nos manda este mensaje Pablo de Progreso, y él pregunta, al salir positivo este plebiscito y que se confirme después en las elecciones su aprobación, ¿se pone en marcha inmediatamente o hay un plazo? ¿Pasan directamente al BPS el dinero de la SAFAP o hay que hacer otro trámite? Dice Pablo, ¿cómo es esa situación? Hay distintas cosas. ¿Ah? Ahí lo primero que queda sin efecto es la reforma de la seguridad social de este gobierno. Esa queda sin efecto porque se contrapone al nuevo artículo 67 de la Constitución. Respecto al dinero de la SAFAP, está previsto en la reforma, hay disposiciones transitorias en la reforma, en la papeleta, que establecen la creación de un fideicomiso y de soluciones que se van a encaminar por la vía legal, que la Constitución mandata que se solucionen por vía legal. O sea que hay cosas que son automáticas y hay cosas que requieren de un trámite posterior, como por ejemplo la Constitución de un fideicomiso que va a administrar el dinero que hoy está en la SAFAP. ¿Se pueden presentar legalmente, no sé cómo, cuál sería el término justo, en el correr de esos trámites que hay que ir haciendo, se pueden presentar algunas cosas en contra por parte de los que están no están a favor obviamente de esta reforma? Bueno, en caso que se apruebe, se tienen que sancionar leyes, pero tienen que ser en consonancia con lo dispuesto en la Constitución. Ajá. La única manera de reformar la Constitución, de cambiar el texto una vez que se ha aprobado por plebiscito, es hacer otro plebiscito. O sea, cualquier reforma del texto constitucional tiene que pasar por un plebiscito como etapa final. Bien. La iniciativa puede ser iniciativa popular, como es en este caso, o puede ser iniciativa legislativa. Hay distintos caminos a nivel de la Asamblea General para intentar modificar la Constitución. Es más, en estas elecciones, ya las próximas elecciones, ya hoy podemos decir que sabemos que por lo menos dos plebiscitos va a haber. Uno sería este, sí. En el caso que la Corte confirme que las firmas están, que es por iniciativa popular, y otro que refiere a los allanamientos nocturnos, que es por iniciativa legislativa. O sea que para modificar la Constitución, si hay alguien que no está de acuerdo con esta iniciativa popular, debería presentar por alguna de las vías un nuevo proceso de reforma del texto del artículo 67. Y ahí, en el caso que la mayoría del Parlamento no esté de acuerdo, en este caso hablando de la seguridad social, ¿qué puede pasar con el Congreso? No, pero el Parlamento puede no estar de acuerdo con la Constitución, sí. Pero para cambiarla tiene que seguir los pasos para cambiar la Constitución. Nosotros tenemos un sistema constitucional que se denomina rígido porque la propia Constitución establece los mecanismos para ser cambiada. Es decir, puede haber unanimidad en el Parlamento, no recorre los caminos que la Constitución prevé para modificar su texto, no se puede cambiar el texto. Interesante. Aunque sea un minuto, porque queremos pasar a los temas medioambientales, pero por este otro plebiscito que decías, ¿no? El de los allanamientos nocturnos, ¿qué opinión tenés? Bueno, yo siempre he estado en contra de este tipo de propuestas, que primero, no han significado ninguna ventaja en los países en los que lo han implementado. Implican, obviamente, un recorte de las libertades individuales. Y tiene como estrategia combatir lo que a mi juicio no es el centro del problema. El centro del problema del narcotráfico no es el microtráfico ni las bocas. A la prueba está que durante esta administración se han cerrado un montón de bocas y tenemos el mismo problema o peor del narcotráfico. Por lo tanto, está claro que no solamente implica un retroceso a nivel de garantías individuales, sino que además es una estrategia que se ha demostrado que no funciona, que no sirve, que es peligrosa hasta para las propias policías que tienen que después intervenir en operativos nocturnos. Por lo tanto, no le veo ninguna ventaja a modificar el texto de la Constitución en estos términos. Claro. Que estaba en los términos que rigen ahora, desde hace muchos años, en nuestro país, que fue un paso que se dio, ¿no?, hace muchos años, para que no hubiera allanamientos nocturnos. Sí, o sea, está en el artículo 11 que protege el hogar como un espacio, digamos, incluso fuera del alcance de los poderes del Estado, ¿no? Eso es una cuestión característica de las constituciones liberales europeas originalmente y que después se tomaron como modelo en el resto del mundo. Pero es una garantía que tenemos todos los ciudadanos de un espacio donde ni siquiera el Estado puede... Claro. Tiene un origen inglés donde incluso se decía, hay una frase muy famosa que habla de que por más humilde que sea la casa de un trabajador y de un agricultor, ni siquiera el rey de Inglaterra puede ingresar a ella. Esa frase estaba, ¿sí? Mirá. Decía Hernán de una pregunta que llegaba allí, de qué es lo que cae automáticamente, ¿no?, si se aprueba el plebiscito y lo que no. De la reforma, de la última ley de seguridad social, de la reforma de esta administración, cae todo lo que se contraponga al nuevo texto constitucional. Por lo tanto, si caen, o sea, no se pueden seguir pagando prestaciones por debajo del salario mínimo, no se pueden aumentar los máximos de edad ni de trabajo para generar el causal, eso automáticamente, todo lo que se contravenga el nuevo texto constitucional automáticamente cae. Lo mismo que la extensión de la SAFAP a otras cajas que no sean, que no dependan del BPS, en tanto se elimina la SAFAP, eso también por supuesto cae. Se podría hacer un análisis más pormenorizado del texto para ver si hay algo que queda en pie, pero lo fundamental de la reforma cae absolutamente todo. Todo lo que esté en contraposición con lo que se apruebe en el texto. Todo lo que se contradiga con el nuevo texto. Bueno, pasando a los temas ambientales, hubo novedades, decíamos, el Tribunal de Apelaciones se pronunció sobre una demanda que se había presentado. Recordanos, porque no había solo una, ¿no? Sí, acá ha habido distintas estrategias de la sociedad civil para oponerse, digamos, a la concreción del proyecto Neptuno-Arasati. Tenemos una iniciativa que fue por el camino, digamos, más común, que es impugnar los actos administrativos que aprobaron el proyecto Arazatí y las distintas secuencias de actos administrativos y terminar presentando una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recordemos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no integra el Poder Judicial y que controla la legalidad de los actos administrativos. Ese camino se recorrió, está en pleno curso. Por allí fueron, estoy creo que convencido que Fosse, Amigos de la Tierra también se sumaron a ese camino. Hubo otro intento que fue la promoción de una acción de amparo ante el juzgado de los contencioso administrativo, este sí integra el Poder Judicial mediante una acción de amparo. Ese lamentablemente resultó infructuoso en primera y segunda instancia, según lo que pude saber con los colegas que lo tramitaron. Y nosotros desde la Clínica Litigio Estratégico, patrocinando a los vecinos de Arazatí, nucleados bajo la denominación Los Tucutucu, y también a la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, promovimos una medida cautelar en los juzgados civiles. En ese caso, primero se nos dijo en el juzgado que debíamos ir al juzgado de lo contencioso administrativo, nosotros eso lo impugnamos, y luego se nos dijo que debíamos ir al tribunal de lo contencioso administrativo. Estos otros dos caminos que yo hacía referencia. Y esta sentencia, apelamos eso, y esta sentencia del tribunal tiene dos contenidos muy importantes para nosotros, porque en primer lugar dice que la sociedad civil está legitimada para hacer este tipo de cuestionamientos, o sea, admite la legitimidad de los planteos de los Tucutucu y de la comisión. Y en segundo lugar, y creo que tal vez más importante, también considera que el Poder Judicial está habilitado para controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo a propósito de planteos realizados por la sociedad civil. Por lo tanto, ahora el expediente vuelve al juzgado y en ese juzgado deberá resolverse si esta medida cautelar que nosotros presentamos de suspensión, en este momento es lo que se solicita, es la suspensión de la firma del contrato con el consorcio, si se nos hace lugar, si se nos dice que sí, si se van a escuchar los argumentos, se van a escuchar las pruebas, se van a recibir las pruebas y se resolverá si tenemos razón o no para suspender la firma del contrato hasta tanto se pueda discutir en un marco de mayores garantías el proyecto Neptuno. Y mientras tanto, ¿qué pasa en este caso concreto? ¿Siguen avanzando? Bueno, en este caso, el proyecto Neptuno viene avanzando. Se hicieron el Ministerio de Ambiente. Nosotros participamos hace poquito en la escuela número 6 de Mangrullo, cerquita de Arazatí, de una instancia con el Ministerio de Ambiente que está haciendo unas instancias locales de diálogo con la sociedad. Ahí nosotros concurrimos con algunos científicos de la universidad, justo esos científicos que no habían sido queridos escuchar en el ámbito del TCA, los llevamos a esa instancia con los vecinos. Y la verdad que escuchamos planteamientos y cuestionamientos al Ministerio de Ambiente de los vecinos muy interesantes. Los pescadores, por ejemplo, de Arazatí, preguntaron qué medidas de impacto sobre la pesca se habían analizado y ahí recibieron la respuesta del Ministerio de Ambiente que el tema de la pesca no había sido siquiera considerado. Los productores rurales de la zona preguntaron sobre si se había estudiado o qué medidas se habían previsto para evitar la contaminación del acuífero guaraní a propósito de la reserva de agua bruta que se pretende realizar. Porque evidentemente eso va a permear, si no se toma ninguna medida, al acuífero y va a contaminar el acuífero. Y también desde el Ministerio de Ambiente no hubo, por lo menos no manifestaron que no había ningún estudio sobre medidas para evitar la contaminación del acuífero. Quiere decir que desde la sociedad civil están surgiendo cuestionamientos muy muy interesantes, muy muy muy buenos y muy genuinos, porque nadie conoce más la realidad que las personas que viven en el lugar. Ahora estas instancias el Ministerio las iba a continuar por lo que nos afirmaron, por lo que nos comunicaron en Libertad y también en Ciudad del Plata. Y luego de eso se deberá cumplir con la instancia de la audiencia pública, como ocurrió ahora con Punta Ballena. Claro, esto no era audiencia pública todavía, claro. Y luego de la audiencia pública el Ministerio de Ambiente tendrá que emitir una resolución sobre sobre el proyecto Neptuno. Es decir, si lo aprueba tal como está, si no lo aprueba o si le hace objeciones y le pone condiciones. La audiencia pública no obliga al Estado. No, la audiencia pública lo que obliga al Estado es a escuchar a la sociedad civil. Esa es la obligación que tiene el Estado. Pero es una instancia muy importante porque en tanto sea de concurrencia masiva, como ocurrió en Punta Ballena, deja expuesto muchas veces a los promotores de los proyectos, incluso al gobierno, los compromete en controles de las cuestiones ambientales. En este sentido, la Premio Nobel decía, no recuerdo el apellido ahora, pero decía que el mejor controlador de las cuestiones ambientales es siempre la sociedad civil y nunca los gobiernos. Y sí. Juan, y decías que fueron científicos que no habían sido escuchados, ¿no? Sobre sí. el tema, al encuentro con los vecinos. ¿Y cómo fue ese vínculo? ¿Qué papel jugaron? ¿Cómo se los vio? Fue muy bueno, pero para sorpresa nuestra, la mayoría de los vecinos, muchas de las cuestiones que los científicos observan ya las tenían presentes, este, y ya eran conocedores de esos argumentos. O sea, a nosotros, este, yo sinceramente pensé que los científicos y los técnicos iban a tener un papel más protagónico, pero aportaron cosas valiosas, por supuesto, sí, sí. pero el protagonismo se lo robaron los productores, se lo robaron los pescadores y los vecinos de la zona. Qué bueno. También puede ser una señal de que se ha hecho bien un trabajo entre quienes están en esa área científica y los vecinos, sí, digo, en cuanto a provisionar. Totalmente, yo creo que hay un grupo de científicos, por lo menos un grupo, ¿no? Sí. Seguramente sean muchos más, pero por lo menos un grupo de científicos en el Uruguay, sobre todo de la Universidad de la República, también de otros lugares, no solo de la Universidad de la República, hay gente de Clemente Estable y de otras instituciones científicas que no integran la universidad, pero que también hacen aportes muy valiosos sobre estos temas, y me parece que hay una conexión muy saludable entre la ciencia, el conocimiento científico, digamos, y el conocimiento popular, ¿no? Hay una conexión muy interesante y un ida y vuelta muy bueno, porque también el conocimiento popular es un gran interpelador del conocimiento científico y permite generar insumos para mejorarlo. Así que yo la verdad que cada vez que ocurren este tipo de instancias, me vuelvo muy contento, porque uno va a veces pensando en lo que puede aportar y se viene lleno de cosas que aprendió. Sí, qué bueno eso. En el área de los científicos, para nombrar a uno solo, que creo que nadie se va a enojar porque lo nombremos a él, Panario parece uno de los más nombrados, ¿no? Bueno, lo que pasa hace que, muchos años que está. Claro, lo que pasa es que Daniel tiene una trayectoria a nivel académico y a nivel social que es imposible de no reconocerla. Hay muchos otros científicos que también desde sus lados, sus áreas de conocimiento, hacen aportes muy valiosos. Daniel, yo creo que se destaca por todo lo que sabe, que sí, algo indudable, pero también por su compromiso. Sí, claro, es lo que hace la diferencia. Este tema, entonces, ahora hay que esperar. Ahora hay que esperar que se resuelva en el juzgado. En el juzgado. ¿Eso puede llevar mucho tiempo? ¿Eso depende de qué? No debería llevar. No tiene un plazo, en realidad, para tramitarlo, pero claro. no debería llevar mucho tiempo porque se trata de una medida urgente. Sí, sí. Además, ya se está hablando de que va a haber sequía de nuevo dentro de pocos meses, ¿no? Entonces uno se imagina que todo esto lo van a aprovechar los que quieren hacer este proyecto. Es probable. Sí, así que ojalá que sea rápido la cosa. Bueno, y Punta Ballena nos queda, que hubo esta semana una instancia justamente de audiencia pública. Por lo que nosotros vimos, incluso escuchamos al ministro de Ambiente, Bouvier, fue una instancia importante, ¿no? De presencia de vecinos y de pronunciamientos de los vecinos. Sí, el lunes se cumplió con la audiencia pública que estaba prevista. Yo creo que tuvo algunas características especiales el caso de Punta Ballena, porque fue la comparecencia fue multitudinaria, pero no solo en cantidad de gente, sino que los planteos y los cuestionamientos que se hicieron fueron todos muy serios, con mucho aval científico, cada cuestionamiento desde distintos lugares, de distintas ópticas, desde la óptica medioambiental, desde la óptica geológica, desde la óptica antropológica, desde la óptica de lo que significa Punta Ballena como valor para el Uruguay. O sea, la verdad que me parece que hubo un cuestionamiento en esa asamblea de generar insumos de mucho valor, que ojalá sean tomados en cuenta por el Ministerio de Ambiente a la hora de dictar su resolución. Lo que sé que el ministro dijo, que me congratula que lo haya dicho públicamente, es que la decisión que se tome no va a ser política, va a ser una decisión basada en los informes científicos. Y creo que los informes científicos, si tienen en cuenta los insumos que se produjeron por la sociedad civil, no pueden de ninguna manera aprobar este proyecto. Juan, este tipo de audiencias así, ¿cómo te funcionan? Presenta, como tú decís, los vecinos, los especialistas, pero ¿cómo sigue en materia de pasos? ¿Qué pasa después de una audiencia de estas características? Bueno, recordemos que la audiencia estuvo precedida de la puesta de manifiesto del proyecto, que es una oportunidad de hacer observaciones por vía electrónica. El caso Punta Ballena tuvo decenas de miles de observaciones por esta vía, creo que batió el récord de observaciones en el periodo de puesta de manifiesto, y después tiene la audiencia pública. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ahora se supone que el Ministerio de Ambiente tiene que tomar todos estos insumos que la sociedad civil hizo y de alguna manera tienen que estar respondidos todos esos cuestionamientos en el informe para un lado o para otro que se haga, ¿no? Así que lo que resta ahora es el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente sobre la viabilidad ambiental de este proyecto. ¿Que no hayan estado los responsables del proyecto es normal que ocurra o debería estuvieron haber presentes? Estuvo presente un arquitecto y un ingeniero que están, de alguna manera no son los representantes de los titulares del proyecto, pero que sí hicieron el estudio de impacto ambiental, digamos, que presentó la empresa. Y bueno, dieron su visión de las cosas, pero evidentemente no estaban preparados para responder los cuestionamientos que se hicieron en la audiencia. Porque esto de Punta Ballena, independientemente de lo que es así el proyecto de Punta Ballena, puede sentar un precedente para otros proyectos que vengan después. Por supuesto, por supuesto. Es una de las primeras instancias donde yo percibo que Neptuno puede llegar a hacerlo también, pero Punta Ballena es una de las primeras instancias donde yo percibo una gran participación de la sociedad civil, donde se ha cuestionado, donde realmente aquellos principios consagrados y reconocidos por Uruguay en el pacto, en el acuerdo de Escazú, empiezan a verse un poquito más en la realidad, ¿no? No deja de ser una cuestión, una cuestión formal, lo de la audiencia pública, la instancia de diálogo con la sociedad civil, y la sociedad civil empieza a cuestionar. Ahora habrá que ver a la altura a la que está el Ministerio de Ambiente con su resolución. Da la impresión, por lo que dijo el ministro Bouvier, que esto va para largo, ¿no? Porque él dijo hay 14.000 consideraciones que se hicieron, hay que estudiarlas, no hay que ser ansioso. Dio todo pistas de que esto va a llevar tiempo. Sí, seguramente. Si se quieren responder y salvar todas las objeciones que se hicieron por la sociedad civil, va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Javier, manda este audio. Ahora sí. Buenos días. Tanto al contador Freda como al doctor Cereta, yo tengo 64 años, soy un veterano ya, sigo trabajando porque la jubilación que me tocaría por empresa unipersonal, los famosos patrones de uno mismo, no sé patrones de quién, me jubilaría con 22.000 pesos. Y bueno, hasta que el cuerpo aguante. Pero más allá de esto, quería felicitarlos a los dos, porque me acuerdo cuando era gurí había en aquella época le decíamos cereales que uno veía. Los dos son paladines de la justicia social. Así que, como decía mi padre, me saco el sombrero ante ellos realmente, y gracias por lo que hacen y por el objetivo que tienen. Era para comentar eso nada más. Muy buen programa, lo escucho todos los días. Bueno, ahí estaba el audio que mandaba Javier. El de Pablo lo leímos. Gabriel de Piriápolis dice: buen día, me gustaría saber qué opinión tiene respecto a las cajas paraestatales y la caja militar. Yo creo que ese es un tema que no se tocó en el plebiscito, pero deberíamos ir a un sistema único y con topes de remuneración. Dice Gabriel, que en este caso está en Palme Sauce. Otro oyente que nos escribe, dice: ¿no sería práctico, además de dar los argumentos que refutan lo que dicen los sostenedores de las AFAP, AFANAP, dice, complementarlo con que sencillamente mienten? Fernando: buen día, ¿sería más beneficioso para una persona promedio estar solo en BPS? Si quiero dejar las AFAP, ¿hoy podría pasar al BPS? Dice Fernando. Enrique de la Unión pide que se explique bien qué es el fideicomiso. Roberto dice: buen día, consulta para Cereta. Yo me fui de la FAP en 2018, pasé a BPS, un capital de casi 2 millones. ¿Ya se está pagando jubilaciones, pensiones, seguros de paro, etcétera, con ese dinero? Si es así, estoy muy contento. Yo todavía sigo trabajando con 62 años. Dice: soy Roberto y me olvidé de firmar. Bueno, por ahí vamos quedando con algunos de los mensajes. Vamos a empezar de nuevo el programa. Vamos a empezar por Roberto, sí, que se acuerde de votar. Que se acuerde de votar, de poner la papeleta dentro del sobre de votación. Pero no importa, está a tiempo. Sin duda. No, algunas preguntas ahí que parecían: ¿qué es un fideicomiso? El fideicomiso se define jurídicamente como un patrimonio de afectación. Es decir, la figura del fideicomiso se sale un poco de la lógica tradicional jurídica donde el patrimonio está vinculado a una persona, ¿no? Una persona física o jurídica. Quienes tienen patrimonio en principio son las personas físicas, las personas o las personas jurídicas, sean sociedades comerciales o de otro tipo. La figura del fideicomiso trata de salir de eso y de establecer que hay un patrimonio que está afectado a un fin, no a una persona. En este caso, el capital con el que cuentan las AFAPs es un patrimonio que va a estar afectado a ser redistribuido, o sea, a pagar prestaciones de seguridad social. No puede tener otro fin. Y con esto aprovechamos que un fideicomiso va a ser administrado por el BPS, ¿no? Con esto aprovechamos a responder otra pregunta que había por ahí. Por eso nos da más seguridad, porque ese capital solo va a poder ser utilizado para pagar prestaciones de seguridad social y no para otra cosa. Otra cosa podrían ser cosas, no es que sean todas cosas malas o espurias las que se utilizan, pueden ser fines muy valiosos, claro, ¿no? Claro, pero bueno, sí. Pero en este caso va a ir para la seguridad social. Bueno, esto, las preguntas que son muchas sobre el tema de seguridad social dan muestra de que hay que seguir conversando. Sí, por supuesto. Y había otra pregunta que hacía referencia a las cajas paraestatales y la caja militar. Yo coincido bastante con la opinión del oyente. A mi juicio hay que caminar hacia una seguridad social única que no distinga que no distingan la administración de las cosas de las jubilaciones, de las prestaciones por sector, así como las cajas, las tradicionales cajas civil, caja regularizada, se conglomeraron alrededor del BPS oportunamente. Yo creo que el camino también a largo plazo debe ser ese con las cajas paraestatales, y por supuesto que aclaro que esta reforma no consagra ni congela ningún privilegio para la caja militar. Todo lo contrario, permite que a través de una ley los privilegios que hoy tiene la caja militar sean readecuados, ¿no? Eso es una realidad y por lo tanto es un debe que Uruguay tiene desde hace mucho tiempo, enfrascarse en una verdadera discusión a fondo sobre la caja militar. Admito que hay sectores que requieren otras consideraciones, que tienen que ver con la edad de retiro, que tienen que ver con otras cosas, no solamente los militares, muchos otros también, habrá que analizarlos en profundidad. Por eso siempre hemos sostenido que esta reforma establece pisos básicos que nos obligan a rediscutir todo. Y creo que es una discusión que Uruguay se merece, no para tirar todo abajo, sino para mantener lo que ha estado bien en el Uruguay históricamente y para mejorar lo que ha estado mal. Y hacer más justo el sistema en su conjunto, ¿no? Hoy no podemos seguir diciendo que una persona tiene que cobrar 17.000 pesos por mes de jubilación en el ámbito del BPS para que un militar tenga la jubilación que tiene, o para que otros, o para que un senador de la República tenga la jubilación que tiene. Eso no podrá no ser sustentable en las lógicas que hemos manejado hasta ahora. Yo lo veo moral y éticamente insustentable. Para estos últimos minutos que nos quedan, redondear lo del tema medioambiental desde Punta Ballena, ¿no? Que lo hablábamos fuera de micrófonos, todo el tema de la costa, nuestra costa, incluso hay organizaciones o grupos que coordinan entre gente que trabaja sobre la costa, pescadores y todo tipo de actividades. Sí, incluso la universidad también tiene. Exacto. Tiene, y participa de agrupaciones que trabajan sobre la costa. Participa, exactamente. Pero para... desde allí, ¿no? Desde Maldonado, Rocha, desde esa zona que está complicado, el propio ministro Bouvier dice que muchos proyectos importantes en la costa están empezando antes de tener la autorización correspondiente. Y que llama la atención, estas son palabras de él, llama la atención que estos proyectos que tienen mucho dinero atrás, que contratan consultoras ambientales importantes, desconozcan la normativa. Entonces, si desde el propio ministerio se está advirtiendo esto, quiere decir que estamos en una situación delicada, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay dos temas de fondo también para discutir. Uno es si definitivamente adoptamos un modelo de desarrollo que considera solamente lo económico, o si vamos hacia un modelo de desarrollo que requiera la sustentabilidad como una condición indispensable para seguir adelante. Sí. Es decir, yo no es que se esté en contra del desarrollo, sino que el desarrollo tiene que preservar las cuestiones ambientales, y si destruye el ambiente no puede ser admisible esa propuesta de desarrollo porque no es desarrollo. Claro. Esa es una discusión que evidentemente hoy está implícita en todo esto, ¿no? La Intendencia de Maldonado ha tenido en los últimos años una visión muy clara respecto a un desarrollo a costa de lo que sea. Me congratula que el Ministerio de Ambiente empiece a hacer objeciones a ese modelo. Y el otro, la otra discusión que está en el trasfondo y que la pudimos ver en Punta Ballena tiene que ver, en Punta Ballena y en otros lugares, pero que sí, tiene que ver con una visión diferente incluso de lo ambiental. Nosotros se ha propugnado históricamente una, o nació, la cuestión ambiental nació desde una visión que también sigue siendo antropocéntrica, ¿no? Donde es el derecho del hombre a vivir en un ambiente sano. Así se lo definía originalmente el derecho ambiental. Y hoy eso ha evolucionado hacia una visión donde el hombre no es el centro de todo y donde esa visión o ese paradigma se denomina biocentrista o ecocentrista, la más moderna, que considera a los ecosistemas como centro y no al hombre como centro. Es decir, para ponerlo como un ejemplo y que los oyentes lo puedan entender, si mañana se fuera a extinguir una especie vegetal o animal que no tiene ninguna vinculación con el hombre, claro, a la que el hombre no le obtiene ningún rédito, ¿la dejaríamos extinguir? Si Punta Ballena como fenómeno geológico único en el mundo no tuviera ninguna implicancia en el desarrollo económico, ¿lo dejaríamos destruir? La misma consideración puede hacer sobre una playa. Sí. Sobre distintos bienes de la naturaleza que hay que volver a repensarlos como bienes, objetos de protección con prescindencia de la utilidad o provecho que le pueda sacar el ser humano. Hace poquito comentaba yo una sentencia dictada en Perú respecto a un río, el río Marañón. El río Marañón es un río contaminado por los oleoductos de la empresa petrolera peruana, una sociedad anónima que distribuye el petróleo en Perú. Ha contaminado el río y esa contaminación del río ha afectado a las comunidades indígenas que todavía viven en esa zona. Un grupo de mujeres de una comunidad indígena del río Marañón se presentó ante el juzgado, pero no reclamando sus derechos. Se presentaron para ser reconocidas como representantes del río. Y lo que la sentencia reconoce en este cambio de paradigma son los derechos del río. El derecho del río a fluir libremente, el derecho del río a no ser contaminado. Creo que debemos repensar las cosas desde ese lugar. Fíjense ustedes la particularidad que se dio en este caso. Los damnificados no se presentaron reclamando por ellos. Reclamaron ser reconocidos representantes del río. Y creo que estas son las cosas que nos hacen repensar a veces los que nos sentimos más evolucionados que otras comunidades o que otras sociedades, repensar si con esa supuesta evolución no estamos destruyendo todo. Sí. En el caso de Ballena, lo que se plantean es construir 29 edificios, ¿no? 29 edificios. 29 edificios de los dos lados, de los dos laderas de la Ballena, del lomo de la Ballena. Las principales cosas que se señalan allí como negativas, ¿cuáles son? Bueno, la afectación de esa formación geológica que es única, eso se destruye. Es única. Es única no solamente en Uruguay, en Latinoamérica, sino en el mundo. Lo segundo, la afectación ambiental. Se hizo una evaluación de menos de un centenar de especies por el grupo inversor. Se hizo una evaluación ambiental de menos de un centenar de especies que se verían afectadas por la construcción, pero el relevamiento de la Universidad de la República dio más de 476 especies que se verían afectadas. O sea, ahí ya tenemos un problema gravísimo. Hay otras cuestiones operativas que parecen menores, pero no lo son tanto. La cantidad de roca y de tierra que se tiene que remover para la construcción de estos edificios, no se sabe qué se va a hacer con eso, ni por dónde se va a sacar. Lo más probable es que se quiera tirar al mar. Ese es un grave problema para la costa. La acumulación de escombros en las costas es un gravísimo problema porque las corrientes lo van trasladando después y eso atenta directamente contra las playas, contra la propia existencia de las playas. El impacto que va a tener en la comunidad que hoy habita o trabaja en Punta Ballena, la circulación de toda la obra, la dinamita que se tiene que usar para destruir esa roca y poder hacer los edificios. La circulación de camiones con tierra, con rocas, con todo lo que se va sacando para la propia construcción. No se ha pensado cómo va a ser la circulación de todo eso y su interferencia en la circulación de los vecinos y del turismo que constantemente habita esa zona. No se ha pensado tampoco en el impacto, digamos, en algo que no, es un poco novedoso, en el impacto que tiene destruir la belleza de Punta Ballena como valor para los uruguayos. Para los uruguayos y para los no uruguayos también, lo que significa Punta Ballena con sus atardeceres, con la belleza que ese lugar geográfico tiene. Eso se va a perder inevitablemente, porque en lugar de ver el atardecer detrás de las rocas de Punta Ballena, lo que vamos a tener va a ser la espalda de un edificio. Eso es un valor que también le pertenece a la sociedad. Debemos de pensar que la geografía no es solo el espacio físico, es el espacio físico y la vinculación hasta emocional que ese espacio físico tiene con las personas, con las comunidades. Yo creo que Punta Ballena, no en vano, la imagen de Punta Ballena ha sido tomada por el propio Estado como uno de los emblemas de Uruguay natural. O sea, si uno agarra una exposición de Uruguay sobre Uruguay natural, aparecen fotos de Punta Ballena. Eso es porque Punta Ballena significa algo para la sociedad. Claro. Significa algo para el que vive en Punta Ballena, por supuesto. Para el que va a veranear a Punta Ballena, por supuesto. Para el que no habita Punta Ballena, ni trabaja en Punta Ballena, como yo, pero algún día tiene la chance de ir a ver un atardecer a Punta Ballena, también. Y para los que aún no lo vieron, pero merecen tener el derecho a conocerlo. Gracias por haber venido, doctor Fonseca. Por favor, un placer.